Vox Bunny en El Conejo Montañés. Me encanta el bosque, todo es tan hermoso, y un paseo voy a dar. ¡Vacaciones en Ozarks! Tan callada, tan pacífica, tan lejos del daño y el peligro, tan... ¡Oh, santo cielo! ¡Miren lo que se ve en el bosque! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Eres un coyo, eres un Martín, conejo. Pues mis amigos me dicen que me veo muy coy. ¿Un coy? Prepárate a pelear. Tú y yo somos enemigos porque yo soy un Martín. Nunca veré a mi esposa e hijos otra vez. Nunca más. ¡Óyeme, orejón! ¿Cuál es la idea de hacerle un nudo a mi rifle, pues? Ahora llámame Pecas. Bien, eso es todo. Ahora te regreso a la paz y tranquilidad de la que hablaba. ¡Alto ahí, criatura! Y dime, ¿quién podría ser tú? Mom, yo podría ser Teddy Roosevelt, pero no. Soy Pumpkinhead Martin y vi lo que le hiciste a mi hermano. ¿Tu hermano? Ah, pues gusto en conocerte, Pumpkin. Cualquier hermano tuyo es... ¡Silencio, orejón! Te voy a disparar con mi rifle. Justo ahora. A ver, no te muevas. Ese conejo orejón debe estar por aquí en alguna parte. Y aquí acabo de encontrar sus huellotas. ¡Oye! ¡Allí está ese tramposo! ¡Trurín, pim, pim! ¡Trurín, pom, pom! ¡Ahí va la comadreja! ¡Ay, son persistentes esos hermanos, eh! ¡A él, cabeza de cohete! ¡Lo atraparemos, hermano! ¡Peligro! ¡Explosivos! ¡No vas a escaparte! ¿Dónde está? ¿Dónde está la criatura? ¡Oye, está muy oscuro aquí! ¡No puedo ver nada! ¡Alumbremos este lugar! Toma, usa el encendedor. ¡Esta cosa no funciona! ¡Sigue intentando! Creo que le estás poniendo un líquido muy fuerte. ¡Atraparemos a ese orejón, aunque nos tome hasta el día del juicio! ¡Baile mañana en la noche! ¿Cuál es la prisa, chicos? ¡Qué bombón! ¿Les importaría practicar conmigo para el baile de parejas mañana? ¿Cómo no, señorita? Oh, yo digo lo mismo, claro que sí. ¡Ay, disculpen! ¿Alguno de ustedes puede darme una moneda para que pueda ponerla en la rocola? ¡Aquí tienes, hermosura! ¡Señorita! ¡Gracias! ¡Serán muchas canciones! ¡Trío Sorbelli, a cantar! ¿Todos están listos? ¡Empecemos este baile! ¡Atención! Reverencia al empezar y sus manos a tomar. Todos como pollos van a aletear y esto ya va empezando. Su linda pareja con dulce andar de un lado a otro empieza a pasear. Aplaudiendo y a la vez lleva el ritmo con los pies. Balanceándote te irás adelante y hacia atrás. Luego del brazo vueltas das y esto me va gustando. Hay que bailar sin parar, aunque los pies se te van a hinchar. Tu pareja te podrá ayudar si no puedes caminar. Hacia el bosque van a ir por la puerta. el que la jale con más furor puede ser el triunfador. Ya es tiempo de nadar, váyanse a remojar. Se dieron su chapuzón y ahora pececitos son. Como perros sacúdanse y al chiquero métanse. En el lodo hay que girar, como marranos van a quedar. Su mano izquierda tomen en señal de amistad. Trabajo sucio puede ser, pero alguien lo tenía que hacer. Lo emocionante va a empezar, pues se tienen que golpear. Ahora dense sin parar, aunque tarados podrán quedar. En el callo pégale y un ojo pícale. Ya quisiera ver en este lugar sus cabezas rebotar. Si este baile les gustó, hagan lo que digo yo. Les abro y podrán entrar, y los tengo que encerrar. Sí, sí, a girar por mi cuadrados van a quedar. Y girando ya verán, muy cuadrados se verán. Muy tomados de la mano, correrán por todo el llano. Van a subir y van a bajar, bajo las ramas se habrán de agachar. No se aloquen alto ya, dense la vuelta y regresen ya. De este gran baile hasta el final, tu pareja te llevará. Reverencia a su pareja, reverencia al caballero a través del salón. Y eso es todo.